Salvador, los que quieran patria que ven. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial en todo el país. Sin tapujos, estamos listos para comenzar. Está en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio la licenciada Desiree Santos Amaral, aquí en la jefatura, en la gerencia general de YBKE, la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa y de internet de la emisora, nuestro buen amigo, el licenciado José Manuel Coa. No menos amigo, camarada y hermano, Marcos Esteves está al frente de los controles, aquí en la consola. Por ahí hay gente que siempre lo corrige a uno, entonces le dice, bueno, porque hay de todo, esta es la democracia. No, que se dice consola, en España dicen consola. Allá todavía no ha llegado la versión esdrújula del término. Pero cuando es una palabra esdrújula, que además lleva tilde o acento, entonces debe pronunciarse consola. Y en la jefatura de producción de este espacio está Marisol de Brot. Acá frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, MINSI. Esperando que hoy tengamos un programa que sea de su agrado y de su interés, por supuesto. Sabemos que está pendiente de qué vamos nosotros a comentar sobre muchos de los temas que están en el tapete, pero en particular sobre, bueno, toda esta situación que sigue dándose con el tema de la generación que quieren crear cada vez con mayor fuerza en la sociedad, los medios de la derecha y los sectores opositores del país en cuanto al retorno del comandante Chávez, su estado de salud. Y nosotros queremos hoy dedicar, si no todo el programa, buena parte de él, a este tema en particular. Hemos hablado de ello, creemos que con suficiencia. Pero el día de ayer, en la tarde, nos hacían una entrevista en otra emisora de radio, en horas de la tarde. Por ahí tengo el audio, por cierto, que vamos a ver si lo colocamos en el transcurso del día en nuestro blog, soyaranguibel.com, en el que nos preguntaban, de nuevo, insistentemente, sobre el estado de salud del comandante, pero partiendo del principio de que no ha habido información. Esa es la matriz que quieren crear. Y yo voy entonces a tratar de ser lo más claro posible desde mi modesto punto de vista sobre eso. Porque es, obviamente, una campaña orquestada, eso lo sabe el país. Porque el tema de la supuesta desinformación es una farsa completa en principio. El país ha visto cómo se ha informado, empezando por el propio comandante Chávez, que personalmente dio parte a Venezuela y al mundo entero de su enfermedad hace más de un año, y que ha sido él personalmente quien, como máxima autoridad del Estado, y además persona más calificada que nadie en el planeta, porque es el que está afectado de la enfermedad, para dar una información como las ha dado cada vez que ha tenido que reconducir el tratamiento, volver a incurrir en una intervención quirúrgica. Todo eso lo ha dicho el mismo comandante. Aquí no hay nadie que mande más que el presidente, para que lo vaya sabiendo la gente de la oposición. El que es la máxima autoridad de Venezuela es el comandante Chávez. Eso se lo tienen que meter entre ceja y ceja esta gente de la oposición. Tienen que aceptar, después de 14 años, que no son ustedes los presidentes del país, que no es la oligarquía quienes están al frente del poder. El carácter negatorio que tienen de esa realidad, lo que los coloca es en el plano de la estupidez y del ridículo. Porque todo el mundo sabe que Chávez es el presidente. Pero esta gente lo niega de manera persistente y trata de disminuir al comandante a un grado de inferioridad tal que lo colocan en el terreno de los animales rastreros, en la mente de esta gente de la oposición. Pero yo les voy a insistir desde acá y les voy a recalcar, perdón, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela es Hugo Rafael Chávez Frías. Ningún chancletudo desclasado de la oposición es presidente de este país. Muy contrario a lo que quisieran y muy a pesar de sus deseos. El presidente es Chávez, es la máxima autoridad de la nación. Entonces, si él informa sobre su enfermedad, de ahí para arriba no hay más nada que informar. En lo absoluto. Y que quede claro, no hay más nada que informar sobre la salud de Chávez. ¿Está claro eso? ¿Se comprende esta situación que estoy explicando? ¿Qué es lo que sucede en el ámbito de la oposición? Que hay una cultura del paparazzi. ¿Ustedes saben lo que es un paparazzi? El paparazzi es una gente que es la fuente de información de las revistas del corazón que la clase opositora venezolana tiene como la Biblia. El país donde más se vende la revista Hola de España, fuera de España, es Venezuela. Y toda se vende, esa cantidad de revistas, que son cientos de miles, se vende es en el este del este de Caracas. Es decir, en Alto Prado, en La Lagunita, en todas esas zonas de Prado del Este, ahí es donde se vende esa revista. Usted no ve a un pobre, usted no ve a nadie en el rancho, usted no ve a nadie en una urbanización de clase media-baja con una revista Hola. Eso, que en televisión es el programa Corazón, Corazón, esa estulticia, esa banalidad, esa frivolidad, es lo que nutre la cultura, la filosofía, la ideología de la gente de la oposición. Por eso están en la oposición, por ignorantes, por gente que tiene como fundamento intelectual ese tipo de estupideces. Que si la infanta no sé cuánta está embarazada, entonces eso es una gran conmoción. Entonces van y la buscan con el micrófono. Ustedes deben haber visto ese programa por ahí cuando van cambiando y aparece el canal español de la televisión española. Y entonces la infanta no sé cuánta le agarró la mano a fulanito Indagaraín. Y entonces hay un problema grandísimo porque fulanita no le agarró la mano a Zapoteoro, sino que se la agarró a Indagaraín. Entonces hay un problema gravísimo con eso. ¿Que de qué color van a vestir a la hija de la infanta no sé cuánta? Ese tipo de pendejada es lo que nutre la cultura de la gente de la oposición. Y usted se sienta a hablar con alguna de estas viejas de la oposición y usted va a encontrar que ella le habla es en esos términos. No, sí, tú sabes que ese es el problema. El problema es que, fíjate, en vez de ponerse la pantaletica amarilla, se puso la pantaletica de color no sé qué, bordada. Y ese es el problema todo el día para esa gente. Porque esa gente no tiene nada en la cabeza. Tienen aserrín y es mucho. Esa gente no tiene cultura, no tiene formación, son ignorantes. Todos en la oposición. Y por eso están en la oposición, porque ellos no tienen manera de apreciar un planteamiento tan complejo como el de la justicia y la igualdad social que plantea el socialismo del siglo XXI que está presentando Chávez al país. El pueblo sí lo comprende y por eso el pueblo no está protestando. Ustedes han visto que son 22 muchachitos, 4 zagaletones que están ahí, volvieron, porque ustedes saben que se habían ido, pero se ve que los regañaron en la oposición y le dijeron, mira, tienen que volver, pana. Ustedes son los que van a prender la candela aquí de las protestas nacionales. Ustedes son los que van a buscar que tumben el gobierno los venezolanos. ¿Por qué se quitaron de la embajada? Bueno, los muchachos idiotas, como son, les deben haber dicho a los dirigentes, bueno, mano, porque Chávez volvió. Si estábamos pidiendo ahí que nos dieran información de Chávez, y Chávez volvió porque nosotros nos vamos a quedar ahí. Los tipos se habían ido. Yo fui el lunes y tomé una foto ahí a las 7 de la mañana. Salió publicado en Twitter por todas partes, se regó. Los tipos volvieron después. Lo que quiere decir que los instruyeron. Le dijeron, mi hermano, no le vamos a pagar su cheque esta semana si ustedes no vuelven para allá. Y los tipos volvieron. Entonces están ahí. 24 muchachos dicen ellos que son. Yo creo que lo que están es un poco epepasomados y son 4 zagaletones los que están dándose la de que son unos mártires de las luchas por la libertad de ahí. Y entonces el resto del país está es regocijado, millones de venezolanos regocijados por su comandante y no hay un solo chavista diciendo que tenga dudas sobre Chávez, que cómo es la cosa, que qué pasa, que no me enseñe. No hay un solo chavista que diga eso. ¿Por qué? Porque el chavista es gente culta, gente clara, gente ideológicamente bien formada y entonces la gente está consciente. Cuando usted tiene un familiar enfermo y hay que intervenirlo, todo el mundo con 2 dedos de frente sabe que cuando lo van a intervenir hay un punto a partir del cual no se pasa. Es una puerta blanca, por lo general, batiente, a 2 hojas, que tiene una claraboya arriba, una ventanita redonda en el medio arriba. Eso lo sabe todo el mundo en el planeta entero. De ahí para adentro, cuando pasan con la camilla para allá con el paciente, todo el mundo sabe que entra el médico y la enfermera, pero ahí no entra más nadie. La gente se queda afuera. El estúpido es el que empieza a patalear. Yo quiero ver la operación, yo quiero meterme, yo quiero jurungar para ver, porque si no, no creo que están operando a mi tía o a mi tío. Ese es un estúpido. Y la misma familia lo saca a patadas de la clínica si se empieza a poner ese plan. Porque están operando allá adentro, ya no se puede entrar. La información que se necesita saber es, ¿van a operar a mi tía? Sí. Ah, bueno, está bien, nosotros esperamos aquí afuera. Eso es lo que se hace. Entonces resulta que si hay un idiota en la familia lo controla. Lo llevan, le dan agua, lo sacan a pasear para afuera porque es un idiota y la familia sabe, mira, este idiota va a empezar con este problema, el primo. Todo el mundo tiene un primo idiota. Yo tengo varios, pero bueno, ya eso es otra cosa. El asunto está en que si en esa familia que está afuera, alguien se pone a hacerle caso al chichero que está en la acera de enfrente, que está gritando, mira, ese que están operando no es verdad, eso es mentira que están operando ese tipo. Entonces tú vas a formar un lío, porque el chichero en la acera de enfrente, en este caso, el doctor Marquina desde Miami, gritando que Chávez tiene otra cosa distinta a lo que está diciendo el gobierno, en perfecta correspondencia con sus atribuciones. Entonces resulta que, imagínense el estado disparatado de que en la clínica se forme un lío porque la gente de la familia del tipo que están operando se alborota, pide entrar al quirófano o que le saquen al tipo para acá durante la operación y se lo pongan aquí afuera, porque si no, no creen sino lo que está diciendo el chichero. Exactamente eso es lo que está pasando. Esta gente es idiota, camaradas. Hay que lidiar. Lamentablemente nacimos en un país que tiene una clase social idiota, que es la oposición venezolana. ¿A quién se le ocurre, si está perfectamente informado, que el presidente tiene una enfermedad sumamente grave que se está tratando, que hay que seguir jurungando más adentro como hace la gente de la revista Hola o la revista de Corazón Corazón? Solamente a los estúpidos de la oposición, porque ese es su nivel cultural. Son ignorantes, como digo. Son gente sin ningún nivel de madurez, ni siquiera como seres humanos, para reflexionar sobre cosas que se caen de maduro, pues. Entonces, este es el problema que estamos atravesando. No es el problema de Chávez, no es el problema de la incertidumbre. No es que siente que hay desinformación. Son cuatro idiotas que están en la embajada ahí diciendo que ellos no están informados frente a un país que está celebrando que el presidente va saliendo adelante en la enfermedad. Entonces, ¿hay desinformación? No, hay cuatro idiotas que no entendieron la información, que no les da la gana, que son unos paparazzi que quieren ver la cicatriz de Chávez para entender el asunto. Y el asunto es tal, el ridículo que hacen, que no se dan cuenta que es como, por ejemplo, en el colegio, y déjeme ser insistente en el recurso didáctico para tratar de ser gráfico. Tengo que poner un ejemplo. ¿Ustedes se imaginan en el salón de clase? Todo el mundo ha ido alguna vez a un salón de clase y sabe que llega un momento donde va a haber un examen y está un profesor sentado allá o una profesora delante de todos los alumnos. Los alumnos saben que el que manda en el salón es el profesor. El alumno que empiece con el tejemaneje, que el que manda es él, es sacado directamente a la dirección y amonestado. Y eso es perfecto y nadie se queja de eso. Eso es normal, eso no es dictatorial ni nada antidemocrático, nada. Eso es lo procedente de aquí a Pekín en todas partes del mundo. En un salón, si alguien dice, mira, profesor, quítate de ahí, que el que va en el escritorio soy yo, es sacado. Y no solo sacado para la dirección, por lo general es botado hasta del colegio y ahí no pasa nada y nadie se queja. El primero que le da dos cogotazos es el papá del muchacho gafo que se puso en ese plan. Pero eso es lo normal. Y si usted está en un examen y usted sale raspado, usted no puede alborotar el salón porque los demás salieron aprobados y usted salió raspado a decir que es que el profesor es una bestia tiránica que está dañando el desarrollo del conocimiento y el avance de la escolaridad del sistema educativo porque usted salió raspado. Lo primero que todo el mundo piensa es que usted no estudió. Bueno, eso es lo que nosotros en la sociedad estamos viendo de estos idiotas que están en la embajada. Ellos no estudiaron, salieron raspados y entonces no entienden la información que le está dando el profesor, que es el gobierno bolivariano. El resto del país aprobó, entendió la materia y está celebrando. ¿Quedó claro el ejemplo? ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Alguien ahora, después de lo que yo he dicho, va a dudar de que son unos idiotas los muchachos que están en esa embajada? Bueno, pero entonces aparecen sus autoridades a respaldarlo y son más idiotas que los muchachos que están ahí. Porque el alcalde Gerardo Blyde acaba de decir exactamente el día lunes una cosa tan absolutamente disparatada que ni siquiera se percataron en la oposición misma, ni se percató Capriles, ni se percató ni siquiera el gobierno bolivariano, y yo lo tengo que venir a decir aquí. El alcalde Gerardo Blay acusó directamente a Capriles Radonski de asalto ilegal a la embajada de Cuba en 2002. Porque el alcalde Gerardo Blay dijo textualmente que la custodia de las embajadas les corresponden al gobierno nacional y en ningún caso a las alcaldías. Y por eso él no iba a desalojar a los muchachos de la embajada de Cuba, porque no le correspondía. Entonces, si él, que tiene el mismo cargo que tenía Capriles en el 2002, dice eso, quiere decir que está reconociendo que Capriles asaltó la embajada de Cuba después de haber argumentado durante 10 años para salir a evadir la ley, que él lo había hecho en su condición de alcalde para tratar de contener ahí los hechos violentos. Eso fue lo que ha argumentado y que está en el expediente con el cual se ha valido Capriles Radonski para no estar en la cárcel en este momento por haber asaltado, allanado una residencia diplomática, como está completamente establecido en todos los convenios internacionales que rigen la materia, que no se puede hacer. Ninguna autoridad puede ingresar a suelo de una representación diplomática, salvo que sea invitado, porque es violatorio del derecho internacional. Por eso es que Capriles ha estado señalado por la revolución y por los revolucionarios durante todo este tiempo, y no ha cumplido la cárcel que le corresponde, porque él se excusó chapeando con el hecho de que era alcalde y que supuestamente él estaba mediando para evitar y contener los hechos violentos. Pero el alcalde Gerardo Blay, que está en el exactamente mismo cargo que tenía Capriles, acaba de decir, como abogado constitucionalista que es, de modo que es irrefutable lo que dice Gerardo Blay en este sentido, que no le corresponde en lo absoluto la custodia de las embajadas a las alcaldías. Entonces, fíjense ustedes lo que está sucediendo. Hay un plan, tienen a unos muchachos estúpidos que se habían retirado y luego volvieron, mandados por no se sabe quién, y se presume que es Gerardo Blay uno de ellos, porque lo está excusando el hecho de esa toma de esa embajada ahí. Y en una toma que está afectando a los vecinos de la localidad, con lo cual un representante de esos vecinos, que no tiene nada que ver con ese show que está montando esta gente para tratar de generar una situación incendiaria en el país, se acercó a decirle que estaban siendo perturbados por esa violación de los derechos que tiene la ciudadanía a su tranquilidad, que están llevando ahí adelante estos muchachos irresponsables de los manitas blancas del grupo Jabú. Resulta que el señor fue respondido con una agresión brutal, salvaje, fascista, que ha recorrido todos los medios y las redes sociales. Eso lo ha visto el país. La inmundicia de los medios de la derecha llega al extremo de que colocan el tema como que el titular es video recorre las redes sociales y genera polémica. No, no es el video, camaradas. Es la agresión fascista de los niñitos de la derecha, de los hijos de papá, que están financiados por el Departamento de Estado norteamericano, como ayer lo recordó una vez más el diputado Serra ahí en la Asamblea Nacional, y que ha sido un grupo que ha estado apoyado, defendido por la mayoría de los diputados de la oposición y dirigentes de la MUD, que se han presentado y se han apersonado allá a brindarle respaldo a ese grupo fascista, empezando por María Corina, por Antonio Ledesma, por toda esa cuerdita de fascistas de la oposición. La MUD es el organismo que está mandando a poner a esos fascistas a activarse para encender la pradera con una candelita que prendan ahí, en una situación en la que están buscando, obviamente, es que haya una respuesta agresiva de parte de los cuerpos policiales del Estado, se produzca algún herido, algún muerto, y con ello haya un estallido social en el país. Esa es la jugada que están montando. No hay nada por qué estar ahorita en la embajada ahí de Cuba protestando nada, porque Chávez está ahí, en el hospital militar. No tienen argumento, no hayan cómo explicar el insólito cuadro de ridiculez que están ellos ahí en este momento escenificando, pero siguen ahí, porque es la instrucción, es la orden que tienen. Sigan ahí porque no tenemos más nada con qué prender la candela. Se nos agotaron las posibilidades electorales. No les interesan las alcaldías, mucho menos las concejalías municipales para hacerse del poder en Venezuela. No van a ir a elecciones primarias jamás. Van a hacer dos o tres vericuetos por ahí tal para tratar de aparentar que van a hacer elecciones primarias. Pero no van a ir porque además saben que si las hacen no las van a respetar. Ayer lo denunció Diego Arria y el pueblo entero, empezando por los militantes de oposición, lo denunciaron después de las primarias cuando venían las regionales. Y entonces, perdón, después de las presidenciales, cuando Capriles Radonsky, bueno, porque le dio la gana, violentó la decisión de una elección doble, porque fue la elección de Ocariz para gobernador que fue violentada, pues. Simplemente le dijo, no eres tú el candidato, me importa un comino lo que eligió la gente de la oposición, dijo Capriles. El candidato soy yo, y se acabó. Y nadie discutió eso. La gente que votó por Ocariz se quedó callada, porque son arrastrados. Son una gente servil a los designios del imperio a través de esa cadena vejatoria, humillante, ruin, canallesca. Están arrodillados todos a los designios del imperio y saben que el representante es Capriles Radonsky en este momento. Y ellos se quedaron callados y no han dicho nada de esa afrenta. No, que es que Chávez designa dedo. No, Chávez es el presidente del partido y designó unos candidatos para que el pueblo votara o no votara por ellos. El pueblo fue quien decidió. Chávez postuló unos candidatos. Pero es que en la elección primaria hubo un voto que dio la gente de la oposición por Ocariz. Y Capriles se lo robó, lo tiró al cesto de la basura y se volvió candidato a gobernador. Pero además, Ocariz va y le quita al que ganó Juan Carlos Caldera en la alcaldía de Sucre y se va a reelegir porque le importa un comino también a él lo que eligió la gente de Petare cuando nombraron a Juan Carlos Caldera, la gente de oposición, ahí como candidato. Esa es la realidad, camaradas. Es el desastre de la oposición. Esa es la tragedia que hay ahí. Pero vamos a seguir hablando de eso después de la pausa. Ya regresamos. Seguimos aquí. Estamos en su espacio Sin Tapujos. Ustedes saben que nos pueden seguir a través del portal web de YBK Mundial, radiomundial.com.be, y a través de nuestro portal personal, soyaranguibel.com. Ahí además hay otras informaciones distintas a las que le estamos dando acá o complementarias con las que estamos aquí comentando. Miren, ustedes saben que estamos hablando todos estos días de, bueno, como es correcto, del retorno del comandante y la situación que ha tratado de generar de angustia en la población, la gente de la oposición, sin lograrlo, por supuesto. Pero no queremos nunca que olviden su cuadernito. El cuadernito donde están anotando ustedes ahí la comparación entre lo que sucede en el socialismo que estamos construyendo, que lamentablemente todavía no puede decirse que tenemos un Estado socialista, porque estamos precisamente tratando de construirlo con las limitaciones, los obstáculos que opone el terrible modelo burgués que aquí está instaurado, el modelo neoliberal que durante tanto tiempo la derecha y la oligarquía nacional e internacional se empeñaron en implantar en nuestros países, en toda Latinoamérica y en particular aquí en Venezuela, sobre todo por las grandes riquezas que aquí aspira a tener el poder imperial, sobre todo, y las transnacionales. Pero no queremos que ustedes dejen de poner ese contraste, a veces trágico, a veces terrible. Por ejemplo, fíjense ustedes que ahora resulta que en Grecia hay un nuevo estallido de situaciones que se están dando por las crisis económicas, un nuevo estallido terrible, casi toda la sociedad está en esa dolorosa circunstancia. Pero cuando ustedes ven lo que sucede más allá de Grecia y ven cómo se está dando la evolución, el crecimiento de esa situación que para muchos analistas es una situación terminal del capitalismo, porque no tiene solución, no se está planteando para nada en ninguno de los escenarios internacionales en los que están debatiendo el tema, no se están planteando reformulaciones, replanteamientos del modelo capitalista. Lo que están es viendo es de dónde sacan más real, y permanentemente están en ese empeño, en tratar de buscar cada vez fórmulas más crudas, más terribles, para quitarle el dinero a la población y satisfacer las necesidades de flujo de caja del sistema financiero. Un sistema financiero que no invierte en los países, sino que trata de acumular riqueza. El dinero no lo invierten. Usted ve, entonces pareciera a veces que el capitalismo es benévolo, que tiene una actitud positiva hacia la sociedad, hacia los desposeídos, porque por ejemplo Bill Gates, el hombre más rico del planeta durante mucho tiempo, si es que no lo sigue siendo, dice que él se retira de la presidencia de sus empresas y se va a dedicar a hacer donaciones con la fortuna inmensa que tiene. Y que él va a trabajar por eso, pues por el bienestar de los más desposeídos. Pero resulta que por mucho que done, nunca dona una cifra, primero que resuelve el problema, pero además nunca sensibiliza su verdadero caudal. Es una cosa mínima, no llega ni al 1% de la inmensa fortuna que tienen esa gente. Pero entonces transmiten la idea de que sí, el sector en el capitalismo, el sector pudiente de la sociedad, los ricos, ayudan más a la sociedad que lo que pueden ayudar los otros modelos, como por ejemplo el socialismo. Entonces en esa trampa cae mucha gente. Pero fíjense lo que sucede, por ejemplo, el gobierno búlgaro está renunciando en pleno, acorralado por las protestas, por el descontento por los altos precios de la luz y la austeridad, y etcétera. En España hay una situación terrible con la línea aérea Iberia, que es la línea bandera. Resulta que están paralizados más de 250 vuelos. ¿Usted sabe lo que significa eso? Bueno, se paraliza un país cuando se paralizan las líneas aéreas. Por eso era tan importante que nosotros retuviéramos una línea bandera como Viasa, y bueno, aquí llegó el neoliberalismo, llegó Teodoro Pecoy y regaló la línea aérea Viasa a los españoles, a las transnacionales, a Iberia precisamente, y los tipos, bueno, nos dejaron sin línea aérea y sin posibilidades de sustituirla, porque no, ni siquiera fue que dijeron, bueno, los vamos a suplir ahora con los vuelos de Iberia, no, tampoco, se fueron ellos también. Fue un asalto, fue un saqueo lo que hicieron. Y por ahí andan hablando como si tuvieran alguna dignidad. Da vergüenza, ciertamente. Pero resulta que esa situación en España no es la única. Ustedes siguen viendo y revisan y se encuentran con cosas trágicas, dolorosas, que no son importantes en lo absoluto para la economía, pero para la autoestima de un pueblo son, lamentablemente todavía, este tipo de eventos importantes. Fíjense lo que sucede, reporta el diario El Universal de Caracas el día de hoy. La empresa organizadora de la competición Miss España, que es como el Miss Venezuela, solicitó el concurso voluntario de acreedores después de que dejara de celebrarse ya el año pasado, tras más de medio siglo eligiendo a la mayor belleza nacional española, según publicó hoy el Boletín Oficial del Estado. En la escueta nota oficial se asegura que el juez ha decidido la intervención de las facultades del certamen Miss España y el nombramiento de un administrador concursal. El proceso de quiebra se encuentra abierto ante los juzgados de lo mercantil de Madrid. Señores, está quebrando la belleza, incluso en España. Imagínense si eso llega a suceder en Venezuela, donde aquí el asunto de la belleza es tan determinante para la identidad nacional, para la autoestima del venezolano, en función de cómo se ha desarrollado ese tema aquí en nuestro país, la cultura de todo, pues, y de la, ¿cómo se llama esa cosa que se pone en plástica por dentro? Bueno, resulta que sería una tragedia nacional. Ahora, eso no lo ve aquí la gente de la oposición, y se ciegan los ojos la gente, los militantes de la oposición, ante esos hechos. Lo que está proponiendo Capriles, la gente de la MUD, María, no sé, ¿cómo se llama? Machado, esa cuerdita, es ese modelo de Rajoy, exactamente al calco, es lo que ellos están proponiendo para acá, y mira por dónde van. Se está extinguiendo, está declarada en quiebra la belleza en España. ¿Qué les parece? Vayan retratándose ahí. A ustedes que les gusta tanto ponerse su cosa, su silicona, etcétera. Vayan viendo para dónde es que es el futuro ese que propone el autobús del progreso. Pues me arranco. Bueno, mire, y otra noticia que quiero que pongan por ahí es esta, que no es menos importante. Ustedes saben que hemos hablado de lo extraño de la renuncia del Papa. Bueno, ayer trascendió una noticia que es tan importante que fue ocultada por los medios de la derecha de manera total, invisibilizada. Resulta que la razón verdadera para la renuncia de Benedicto XVI es la persecución legal que le están haciendo, una cosa que se llama el plan de reclamación de Pascua, por la protección de la pedofilia y por cantidad de violaciones de los derechos humanos a lo largo del tiempo de la Iglesia y en particular del Papa. Hay una orden de arresto para Benedicto XVI y confiscación de patrimonio de la Iglesia emitida el 4 de febrero de 2013. Y les leo la nota. Según nota diplomática emitida al Vaticano justo antes de su dimisión, se dice que la histórica, sin precedentes, esto es en Bruselas, dimisión de Joseph Ratzinger como Papa esta semana, fue obligada por la inminente acción de un gobierno europeo para la Pascua de emitir una orden de arresto contra Ratzinger y el embargo preventivo de las propiedades y activos del Vaticano. Debido a la precipitada abdicación del Papa Benedicto, la oficina central de ITCCS en Bruselas se ve obligada a revelar los siguientes detalles. Primero, anoten ahí. El viernes 1 de febrero de 2013, en base a las pruebas aportadas por nuestra afiliada Corte de Justicia de Derecho Consuetudinario, itccs.org, nuestra oficina llegó a un acuerdo con representantes de una nación europea y sus cortes para asegurar la obtención de la orden de arresto contra Joseph Ratzinger, también conocido como Papa Benedicto, habría que decir alias Papa Benedicto, por crímenes de lesa humanidad y ordenar una conspiración criminal. Segundo, esta orden de detención iba a ser entregada en la oficina de la Santa Sede en Roma el viernes 15 de febrero de 2013. Esto permitiría a la nación en cuestión arrestar a Ratzinger como sospechoso de un crimen si él entraba a su territorio soberano. Tercero, el gobierno de la nación mencionada emitió una nota diplomática para el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Tarcisio Bertone, el lunes 4 de febrero de 2013, informando de la inminente orden de arresto e invitando a su oficina a cumplir. No se recibió ninguna respuesta del Cardenal Bertone o de su oficina, pero 6 días después el Papa Benedicto renunció. Es decir, la renuncia es reconocimiento de que el proceso es legítimo. Cuarto. El acuerdo entre nuestro tribunal y la nación en mención, dice esta nota, incluyó una segunda disposición de emitir un embargo comercial a través de los tribunales de esa nación a la propiedad y patrimonio de la Iglesia Católica Romana a partir del día de Pascua, domingo 31 de marzo de 2013. Este embargo sería acompañado por una pública y global campaña reclamación de Pascua, entre comillas, por medio del cual las propiedades de la Iglesia Católica serían ocupadas y reclamadas por los ciudadanos como bienes públicos confiscados bajo el derecho internacional y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Quinto, es la decisión de nuestro tribunal y el gobierno de dicha nación de proceder a la detención de Joseph Ratzinger luego de dejar vacante su pontificado romano acusado de crímenes de lesa humanidad y conspiración criminal. Sexto, nuestra decisión va a proceder así con la acusación y el arresto del sucesor de Joseph Ratzinger como papa por los mismos cargos y para hacer cumplir el embargo comercial y la campaña reclamación de Pascua, entre comillas, en contra de la Iglesia Católica Romana como estaba previsto. Porque lo que se está diciendo acá es que obviamente la renuncia significa que Benedicto XVI está tratando de salvar a la Iglesia con su renuncia, con lo cual después la Iglesia lo salvaría a él, reclamando internacionalmente, bueno, que se diera ahí una absolución, ¿cómo se llama? Habría que decirlo así en términos de la iglesia, una amnistía, pues, en términos legales. Por eso es que está renunciando este sujeto, y hay ahí todo un expediente, están todas las pruebas, etcétera, ahí está la página de internet. Bueno, esto ha sido ocultado por los medios de la derecha de manera por demás, bueno, insólita. esta gente que está reclamando la información, que quieren verle la cicatriz a Chávez, etcétera, no sé cuánto. Y yo quería, antes del cierre de esta emisión, completar el comentario con lo de esta cosa morbosa de estos paparazzi pendientes de la enfermedad de Chávez, por la forma como, insisto, está siendo tratada incluso internacionalmente. Hay una nota que aparece hoy en un diario de circulación nacional que dice: lo que usted no vio del ingreso de Chávez al hospital militar. Y usted lee la nota y no hay nada. No hay nada. Es decir, más allá de lo que se puede informar, que es lo que se ha informado, unas cámaras afuera del hospital viendo así como están, como yo decía al principio, los familiares de un paciente que ingresa a un quirófano, bueno, la gente está de este lado viendo cuando entra y sale la gente. Así está ahorita en el hospital militar. Usted pone una cámara allá o se va para allá sin cámara y se para ahí, y entonces usted ve entrar y salir. Pero entonces esto le quieren dar un matiz al asunto de que hay una truculencia allá adentro, ¿no? Porque fíjense, por ejemplo, a las 6:37, lo voy a leer en el tono truculento que esta gente le quiere dar a la nota, porque pobrecito, ellos lo redactaron con esa idea. Yo lo voy a hacer exactamente como ellos trataron de hacerlo. A las 6:37 p.m. ingresó al área, detrás del cafetín, una camioneta 4x4, de color oscuro, con vidrios ahumados. Era custodiada por dos motorizados militares. Usted ha visto tamaña idiotez. Que ingresó una camioneta al hospital militar, que debe ser de uno de los funcionarios del hospital o de las personas del gobierno bolivariano que fueron a ver al comandante, con dos escoltas. Los funcionarios tienen escoltas, ¿cuál es el problema, pues? Entonces entra la camioneta y esto lo ponen. Vuelvo a leer otra vez en el tono que esta señora le quiere dar a la redactora de la nota al asunto. A las 6:30 p.m. ingresó al área, detrás del cafetín, una camioneta color 4x4 de color oscuro con vidrios ahumados. Era custodiada por dos motorizados militares. Se observa ingreso de algunos muebles, colchonetas por docenas y tabiquería usada para dividir ambientes. Entonces eso es lo que esta gente quiere, que haya una situación como de que ahí está pasando una cosa catastrófica, una cosa sobrenatural, y que viene el apocalipsis porque está entrando una camioneta 4x4 con dos motorizados y porque hay una colchoneta que están entrando ahí al hospital, que debe ser para los refugiados que están ahí. Entonces ese es el tema. ¿Qué es lo que persigue esta gente? Bueno, tratar de mantener el tema de Chávez como instrumento de desestabilización, pero además como la única noticia. ¿Por qué? Porque el argumento que tiene el estúpido de Capriles ahorita al aire es de que en el gobierno no se está haciendo nada. ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos están viendo que eventualmente habría una elección inminente que habría que hacer presidencial otra vez. Entonces, como Chávez dijo, si hay una elección presidencial y yo no estoy, bueno, entonces ustedes elijan a Nicolás Maduro, es mi deseo, fue lo que dijo Chávez. ¿Ustedes lo recuerdan? Entonces resulta que a ellos les toca decir que Nicolás Maduro no trabaja. Y el mequetrefe este, entonces está en el empeño de que no, que el gobierno está paralizado, que estamos en una situación de incertidumbre, que con el tema de Chávez el país está paralizado. Y el país no está paralizado. ¿Ves? Ellos tratan de taparlo, pero no pueden. Entre otras porque está Alberto Aranguibel aquí para decirle lo que está sucediendo. El día de ayer, la jefa del gobierno del Distrito Capital encabezó la reunión de la Comisión de Políticas Públicas del Consejo Federal de Gobierno. Resulta que dio cuenta de algo que fue ordenado por el vicepresidente Maduro en la anterior reunión. Usted recuerda donde llegó Capriles a casi pedirle la bendición a Maduro ahí, un muchachito al lado de un verdadero dirigente nacional como es Maduro. Bueno, se veía como un muchachito a punto de pedirle la bendición. ¿Se acuerdan de esa foto? Bueno, esa fue la reunión donde se nombró a los equipos de trabajo del Consejo Federal de Gobierno. Y en ello fue designada Jacqueline Faría como miembro de ese cuerpo, en su calidad de jefa del gobierno del Distrito Capital, al frente de la Comisión de Políticas Públicas. Bueno, resulta que ella dio cuenta ayer de que un total de 14.656 proyectos ha evaluado la Comisión esa de Política Pública del Consejo Federal de Gobierno para su ejecución. Es decir, se está trabajando en la construcción del país en todos los ámbitos. Hay un trabajo denodado que está llevando adelante la Revolución Bolivariana. Jacqueline Faría denunció ahí, al salir de esa reunión, Por cierto, que el gobernador, opositor, conspirador golpista de Lara, este Henry Falcón, no asistió a la reunión. ¿Y por qué no asiste a la reunión? Porque tendría que asumir entonces ahí la vocería de los consejos comunales del estado Lara y presentar proyectos. Bueno, no llevó ningún proyecto de Lara. Lara se quedó ayer fuera de estos proyectos que están siendo evaluados por el Consejo Federal de Gobierno, porque el gobernador, que es el representante ante el Consejo Federal de Gobierno, no fue a la reunión. Por eso, los habitantes de Lara tardarán mucho más en ser beneficiados por las políticas nacionales que se están llevando adelante en ese sentido, pues de avanzar en la construcción de bienestar para la gente. Por eso es que no se puede votar por candidatos de la oposición a los gobiernos regionales o locales. La gente lo tiene que aprender, camarada. Si me están oyendo en Lara, tienen que saber que tomaron una decisión. No puedo decir la palabra que se me ocurrió ahorita, entonces voy a reconstruir la frase. Tomaron la peor decisión al elegir a un tipo de la oposición que no va a trabajar, porque entonces eso significaría que está favoreciendo al gobierno bolivariano. Esa es la visión absurda, miope, mezquina de esta gente. Entonces el tipo no viene para las reuniones porque significaría que está concediéndole jerarquía al gobierno bolivariano. ¿Cómo en efecto es? Jacqueline Faría especificó que 4.120 de los proyectos fueron presentados por el Poder Popular, 7.304 por las alcaldías y 2.232 por las entidades federales. Al término de esa reunión con los integrantes de dicha comisión, Jacqueline Faría dijo que en esos planes que han sido sectorizados y evaluados por cada una de las áreas de trabajo, serán invertidos casi 18.000 millones de bolívares. Bueno, ahí está, el país está trabajando, es mentira lo que está avanzando como matriz de opinión la gente de la oposición. Súmenle a eso el gran avance de la misión Vivienda Venezuela, el gran avance que están teniendo las grandes misiones en Amor Mayor, las grandes misiones que están adelantándose en el país. El país está activado, está reuniéndose el gobierno bolivariano, encabezado por el vicepresidente Maduro, con los sectores privados que sí quieren trabajar de manera decente por el país y no andar especulando con el dólar. Se dan cuenta que sí hay decisión, tenacidad, coraje, igualito que cuando está Chávez, para seguir adelante, y ahora están reconviniendo. Van a dejar a alguno de ellos la rochelita con el dólar. Sí, el país está andando. Es mentira lo que dice este mequetrefe candidato que tienen ellos perpetuo de Capriles Radón. Nos vamos. Llegamos hasta aquí. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Seguiremos con ustedes en nuevas entregas. Estuvo ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios la licenciada Desiree Santos Amaral, al frente de la Dirección General de aquí, de YBKM Mundial, la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa está el licenciado José Manuel Coa. En los controles, Marcos Esteves. En la producción de este espacio, Marisol de Brody, aquí su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información MINSI. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Nos vamos con Hermano, dame tu mano, de Mercedes Sosa. Chao. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano. Sin distancias ni fronteras, esta tierra es la que espera, el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas.